Y ahora todos a bailar con el ritmo de los super locos de la cumbia. American. Son, son, son. Loco, loco, loco, todos me dicen que estoy un poco loco. Sabes mi vida, qué loco, loco, yo estoy por tu amor. Loco, loco, loco.